nostalgia y el placer de escuchar tu voz. Siento mi ser lleno de moderación y desesperación, porque no te tengo a mi lado. Y es que tú eres mi tranquilidad. Y si no te tengo cerca, no te puedo acariciar como muchas veces lo he hecho. Y me lleno de tentación. Desde un punto frío y sin temor, busco tus caricias en mi vídeo, mas no tengo el valor de hacerlo. O quizás será miedo. Si no te amara, no te extrañaría. Si no te amara, no te recordaría. Mas no encuentro la respuesta de tus labios al buscarlos, al perderlos y ya no descubrirlos. Cuando recuerdo tu sonrisa y en mis tormentos me siento sin aliento, solo basta con tu recuerdo, me estremezco. Y es que no te volviera a ver, si no te pudiera tener de nuevo, moriría todo mi ser por dentro. Solo mi cuerpo sería un aposento lleno de recuerdos, o tal vez un sepulcro ya sin sentimiento. Nunca te olvidaré, porque tú eres el motivo por el cual me alejo. Y si no te amara, no estaría lejos. Y si no te amara, no estaría donde estoy, porque triste y perplejo de angustia me lleno. ¿Cuándo nos volveremos a ver para ya no recordar tu último beso? Quisiera tenerte entre mis brazos para volver a sentir tu aliento.